que tú me tienes temblando de noche y de día. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. ¡Demonio! Sin temor. Se va por aquí, se va. chicha pa' allá, chicha, déjame quieto. Tú me hiciste brujería. Yeah, baby. suavecito, suavecito, como me gusta más, suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más. Suavecito, suavecito. El son es lo más sublime, oye, para el alma divertido. Se debiera de morir quien por bueno no lo estime. Suavecito, suavecito, suavecito es como me gusta más. Suavecito, nena. Que me siento. Suave, nena. Suave, suavecito, nena. Si tú me

Señores, que a veces me da la cura, resulta más mala. ti. Ahora hay luz del universo, vivo feliz. La vida me da los versos que son mi sentir y son para ti. Me diga que es...

te propongo que regreses. Cuánto te quiero, sin preguntas, ay, ni reproches, ay, me hace falta mi vida.